385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Son las 15 horas, 29 minutos. Pues bienvenidos, queremos darle la bienvenida a esta emisión número 18 del programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que bueno, el día de hoy se transmite desde el centro histórico de nuestra capital tlaxcalteca y bueno, a través de la señal de 385 grados, la radio exterior de Tlaxcala, en la página www.385grados.com bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros. En esta ocasión, pues bueno, vamos a tener el día de hoy un cartel de bastante interés. Se encuentran con nosotros, pues, alumnos del maestro Uriel Moreno El Zapata, del Centro de Formación. Entre ellos, bueno, están Emilio Macías, también está Carlos Martel y otros más con los que platicaremos más adelante. También, bueno, están integrantes del Patronato de Feria de Alzayanca y, bueno, la presidenta de la Peña Taurina Tendido Joven de Apizaco. Además, bueno, como también tendremos el acostumbrado resumen y la jornada taurina. Les recuerdo, bueno, los seguimos invitando a seguir el acontecer taurino a través de nuestra sección de toros en www.385grados.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como InfoTaurino385 y en Twitter en @InfoTaurino385. 385, pero bueno, sin más por el momento, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Carlos Martel, un gustazo tenerte nuevamente aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Sandy? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de regresar aquí con ustedes y pues que nos den la oportunidad de nuevamente compartirle las fechas que tenemos por delante. Así es, bueno, también nos acompaña, como ya lo mencionábamos, Emilio Macías, un chico de Huamantla que bueno, está empezando como una gran promesa del toreo. Emilio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí contigo, Sandy, en este programa tan bonito, junto a una mesa de muchos toreros que prometen ser grandes. Así es, pues bueno, el día de hoy vamos a platicar, bueno, con ustedes dos algunas de sus presentaciones, pero bueno, también sabemos el inesperado o esperado más bien elenco de la temporada chica de la México, en el cual, pues bueno, vamos a tener el gusto y el placer de poder verte por allá, Emilio. Entonces, platícanos un poquito sobre este evento, cómo te has preparado, cuándo te dio la noticia, más o menos. Bueno, la noticia la recibimos el viernes, mis hermanos y yo. Muy emocionados, tengo muchos nervios, y bien, nos hemos preparado mucho en el campo, entrenando todos los días, ahí con el maestro Uriel, tanto con mis hermanos y mentalmente. Platícanos más o menos, bueno, ¿qué sentiste o qué fue lo que pasó por tu mente cuando te dieron la noticia? Porque sabemos que, bueno, la Plaza de México no es cualquier cosa y llegar ahí les ha costado a muchos bastante tiempo y bastante esfuerzo. No, pues mucha felicidad, mucha alegría. Fue un sentimiento encontrado, casi lloro de la emoción cuando me vi anunciado en el elenco y ya esperar el día que me digan que me toca estar en el patio de cuadrillas. ¿Cómo te piensas preparar a partir de esto? Sabemos que bueno, te dan la noticia y para cada uno de los eventos se tienen que preparar diferente. En esta ocasión, ¿en qué crees que sea lo que te tienes que concentrar para entrenar? Porque sabemos que uno se concentra un poquito más en el campo, a veces con todo el salón. Platícanos cómo es tu caso. Pues tenemos planes, a lo mejor vamos a internar a una ganadería, mis hermanos, y pues principalmente yo, que es mi defecto, la espada, ahí voy a trabajar muy fuerte hasta que me toque. Y bueno, también tenemos aquí a Carlos Martel, que sabemos que tenemos un evento aquí en Puerta, en Zacatecas, el próximo 27 de julio, que bueno, es el Gran Premio Nacional de las Escuelas Taurinas. Sabemos que vas, bueno, con chicos de Zacatecas, de San Luis, Aguascalientes y chicos de la Escuela Taurina de la Plaza México. Sí, bueno, muy emocionado, ¿no? Más que nada por esta oportunidad que se puede decir que es de la gente. Un agradecimiento al empresario don Manuel, que él fue el que me puso. Toré un festival antes, que ya les había comentado un programa pasado, que gracias a Dios me fue muy bien. Y ahorita me dan la final, que eligieron a los mejores, y es un honor estar en ese cartel, ¿no? Así es, pues bueno, sabemos que has tenido varios triunfos, pero platícanos sobre tu preparación. Nos habías contado que para el evento pasado, que fue el Festival de Atlanta, pues estuviste practicando de salón, estuviste practicando pues obviamente la condición física, ¿no? Y el toreo en, bueno, en tientas y en ganadería. Bueno, pues ahorita más que nada es mucho entrenamiento a salón. Ahorita tientas por delante no tengo, mañana posiblemente les ayudo a mis compañeros en Tetla. Y bueno, más que nada mucha preparación de salón, mucha espada, muchas banderillas, que es lo que debemos de estar muy fuertes, ¿no? Más que nada con eso. Y el campo puede salir como mañana, como ahorita mismo nos pueden llamar y puede haber campo. El, por ejemplo, el ayudar a tus colegas, por decirlo así, a tus compañeros en otros eventos, ¿no es un distractor para tus presentaciones? No, bueno, yo pienso que no, porque me sirve como mucha preparación. Verle la cara a un toro, a una vaca, a una becerra, lo que sea, ayuda mucho, sirve de mucho. Y así sea con mis compañeros menos avanzados, más avanzados, con los que sean, pienso que es mucha preparación para nosotros. Así es, y pues bueno, vamos a, antes que de que se me olvide, vamos a felicitar al programa Tlaxcala Taurino de Jaime Oaxaca, que bueno, el día de hoy está haciendo su tercer aniversario, y pues bueno, tuvimos la oportunidad y el honor de ser invitados hace ratito, y pues bueno, que sigan festejando y que nos sigan empapando un poquito más del toro, así como nosotros lo seguiremos haciendo con toda la, pues, la afición que nos escucha. Y bueno, también tenemos aquí el día de hoy a otros chicos del Centro de Formación Taurina de Uriel Moreno Zapata. Así que bueno, pues vamos a platicar un poquito con ellos sobre su preparación y sobre los proyectos que tienen en puerta. Bueno, pues empezamos con Alan, que nos platique un poquito sobre los eventos que tiene en puerta para, pues, para imitar, ¿no? Sobre todo a la afición que nos está escuchando. Muchas gracias, Andy. Buenas tardes a la afición que nos escucha en estos momentos. Pues nada, el próximo domingo 27 de julio en Sautla, Puebla, una novillada con el Mojito, con Emilio Macías y con el rejoneador Luis Pimentel. Muy contentos, nos encontramos preparándonos, igual como mencionaron ya mis compañeros, la espada, las banderillas y capote y muleta. Por el momento es lo que tenemos, y pues sí, muy contentos. Bueno, el tipo de preparación que llevan, sabemos que bueno, el maestro Uriel Moreno practica, bueno, enseña mucho con la parte de la geometría. ¿En qué les ayuda a ustedes? Porque bueno, ya hablamos con Carlos sobre este tema, pero ¿en qué te ayuda a ti principalmente pues esta técnica de enseñanza? El saber colocarme frente a la cara del toro. El saber en qué sitio me encuentro y las distancias también. Ok, pues bueno, vamos rapidísimo a un corte y regresamos para terminar de platicar contigo y con los demás chicos del Centro de Formación Taurina de Uriel Moreno El Zapata. Grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Música. menos 85 grados. Grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Así es, pues bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta una emisión más del programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Y bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el restaurante El Contraste, aquí en el portal Chico, en la Plaza de la Constitución, número 11, en Tlaxcala Centro. Ahorita, bueno, pueden encontrar también más información sobre, pues precisamente este lugar, en Facebook, en Contraste Tlaxcala, y bueno, también a través de su correo, restaurante@yahoo.com.mx. Y bueno, también, bueno, en este restaurante tenemos un fabuloso, pues, menú para venir a degustar todos los fines de semana con la familia, y el horario es de 8 a 10 de la tarde, a 10 de la noche. Les comentábamos hace ratito que, bueno, estamos aquí con los alumnos del maestro Uriel Moreno El Zapata y estamos platicando con Alan sobre sus próximos eventos, que ya nos comentaba que va a estar compartiendo cartel con otro de nuestros invitados aquí, con Emilio. Pero bueno, vamos a platicar con los demás invitados. Vamos a platicar un poquito con Pablo, a ver qué nos cuenta el día de hoy. Pablo, buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Andy. Buenas tardes a todo el público. Y pues nada, ya mañana mi tan esperado debut en Tetla, con quien comparto cartel, con Manuel Astorga, mi compañero, Fermín de la Cruz y Rolando Luna. Y pues ya mañana un poco nervioso por lo de mañana, que es mi debut, y pues emocionado, y mañana darlo todo en el ruedo. Platícanos un poquito sobre tu preparación para este tipo de eventos. Pues del diario, estar a las 7 de la mañana con el de acondicionamiento físico, que es el entrenamiento primero, y después a las 9 pasar con el maestro Uriela a que nos enseñe lo que es la tauromaquia. Y pues así del diario, estarse preparando, yendo al campo, cuando el maestro diga que hay tientas, pues yendo al campo, y así, esa ha sido mi preparación. Ok, pues bueno, también otro de nuestros invitados es Manuel, que ya como que quiere esquivarse un poquito del micrófono, pero vamos a platicar rapidísimo con él, que nos cuente sobre, pues, los eventos que tiene para seguir invitando a la gente a que los vea y a que siga creciendo esta afición. ¿Qué tal, Sandy? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues nada, ¿no? Que el evento que próximo que tengo es el día de mañana en Tetla a las 4 de la tarde, un festival de encuentro de escuelas taurinas. Como ya lo dijo mi compañero Pablo, pues muy emocionado, ¿no? Nos esperábamos con mucho entusiasmo este tipo de noticias que van a torear, ¿no? Porque es algo que nos llena a mí, tanto a mí como a mis demás compañeros. Bueno, una pregunta que les quiero hacer aquí a nuestros 5 invitados es ¿cómo se apoyan unos a otros? Por ejemplo, cuando vienen eventos pues así especiales o que viene su reaparición en ruedos, ¿cómo se apoyan unos a otros para seguir con estos triunfos, ¿no? Porque obviamente el nervio, la emoción, toda esa parte es un poquito difícil de controlar cuando estás solo. Ah, pues bueno, tanto el miedo como la emoción, pues nosotros no podemos tranquilizar al compañero porque eso ya es cosa de él. Le ayudamos con pues a mover el becerro, la vaca, algunos consejos que tú le puedes dar al compañero, ¿no? Pues sí, como lo comenta mi compañero, solo lo que podemos hacer es darles un consejo porque tranquilizarlos es un poco difícil ya que estás en una situación pues donde no quieres a nadie antes de salir a torear y solo estás pensando en lo que vas a hacer. Y pues sí, solo sería un consejo, ¿no? Bueno, pues depende de la situación que esté mi compañero. A salir de triunfo debe estar en su mente. Por ejemplo, ahorita que no está el maestro Uriel, ahorita el más avanzado que aquí es Emilio, nos da esquina para saber lo que se le puede hacer al novillo, becerro, vaca, que es el que ya tiene más experiencia, ¿no? Pienso que más que nada darles un poco de esquina para que salgan bien las cosas. Y bueno, vamos a seguir invitando a la gente a que los vea, porque bueno, sabemos que van a estar mañana. Emilio sigue invitando a la gente para que los vea, para que sepan dónde es la cita. Bueno, aquí en nombre de mis compañeros y de mi maestro Uriel, quiero invitarlos a mañana al municipio de Tetla, donde dos de mis compañeros van a hacer el paseillo, como es Manolo Astorga y Pablo Hernández. Martínez. Dos muchachos que pueden funcionar en este ambiente y pues nada, invitarlos a que nos acompañen ese día. Pues bueno, ya saben, ahí están las invitaciones y chavos, muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Sabemos que bueno, tienen, como ya lo mencionábamos, ¿no?, muchos compromisos y pues mucho tiempo para prepararse. Necesitan mucho tiempo para prepararse. Muchas gracias, Carlos. No, bueno, primero que nada, Sandy, darte muchas gracias por esta oportunidad y que sigan apoyándonos. Emilio. No, agradecerte, Sandy, a todo tu equipo, a la señorita Italia, al muchacho de producción. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Sandy, por la invitación a tu programa y pues nada, únicamente invitarlos el 27 de julio a Sautla, Puebla, a la novillada. De igual manera, muchas gracias por la inesperada invitación. No me esperaba que iba a hablar ahorita en la radio, pero bueno, muchas gracias. Agradecerles a todo tu equipo de producción por esta invitación y pues invitarlos para mañana en Tetla a ver mi debut. Así es, y pues bueno, también recordar el evento que tenemos aquí en Zacatecas. Bueno, igual invitar, Zacatecas. Sé que estará un poco lejos, pero transmitirán por internet. Yo pondré el link en Facebook y quien quiera verlo, podrá verlo. Festival de Escuelas Taurinas Zacatecas, final de Encuentros de Escuelas. Así es, y pues bueno, vamos a mandar saludos a Lizeth Jiménez de parte de Ricardo Garón. Que bueno, se están comunicando por medio de las redes sociales y a toda la gente que nos acompaña el día de hoy aquí en el centro de Tlaxcala. Vamos rapidísimo a un corte y regresamos en 2 minutos. Grados. Thank you. 385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Son las 15 horas 54 minutos. es, pues bueno, muchísimas gracias por seguir en esta emisión con nosotros. Les recordamos que, bueno, nos pueden seguir a través de Twitter en @infotaurino385 y en Facebook estamos como Tauromaquia, Pasión y Arte o Infotaurino385 grados. El día de hoy, bueno, tengo el gusto de estar bien acompañadas. Se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Méndez, que es, bueno, se encarga de todo lo que son eventos taurinos en Alzayanca. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sandy. Gracias a 385 grados por la invitación. Y bueno, los que estamos, tenemos el placer de estar bien acompañados, somos nosotros. Gracias, y también nos acompaña Juan Ricardo Lima, que es el secretario de Ayuntamiento. Y bueno, vamos a platicar ahorita con ustedes lo que ya se viene para Alzayanca, viene la feria de Alzayanca. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre los eventos que vamos a poder presenciar. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial de parte del señor presidente municipal de Alzayanca, el señor Vital Rodríguez Rodríguez. Y bueno, pues dar a conocer a ustedes que el día de hoy inicia ya en forma la feria de Alzayanca con una duración de 9 días, del día de hoy hasta el día 27 de julio. ¿Qué eventos vamos a poder presenciar? Porque sabemos que, bueno, no solo son toros, ¿verdad? Bueno, pues dentro de ello, quiero remarcar que Alzayanca tiene una gran tradición taurina. Y para nosotros es un renglón muy importante. Contamos hoy con una empresa seria que nos ofrece una garantía de éxito en todos los festejos que tiene a bien organizar. Aparte de ello, bueno, pues no podemos dejar para pasar por alto mencionar bailes populares, eventos culturales, infantiles, y bueno, pues muchos atractivos. Lo importante de esto, y quiero también mencionarlo, es que para no exagerar, pues hablemos de un 93% de eventos gratuitos de todo el programa de la feria. Y oye, eso, bueno, creo que va a dejar un buen sabor de boca entre propios y visitantes. Ok, y bueno, vamos a platicar un poquito del toro aquí con el licenciado Jorge. Platíquenos un poquito sobre los carteles precisamente que se van a estar dando en esta feria. Así es, el día de mañana iniciamos con una novillada a partir de las 4 de la tarde, donde nos va a acompañar, originalmente iba a ser Diego Emilio, pero por la situación de que está anunciado en el cartel de la inauguración de la Plaza México con Juan Pablo Llaguno, pues no va a ser posible. Ya el día de mañana estaremos notificando la cuestión de lo de la novillada, por el cambio de Diego Emilio directamente, ¿no? Fue una situación que nos tomó a nosotros por sorpresa, y bueno, también sabemos que no podía decirle que no a Diego Emilio, al coso más importante de América, ¿no? El día 26 tenemos ya la corrida, es una corrida muy bien presentada de Rancho Seco, de los señores Hernández, y el cartel lo conforman Eduardo Gallo, perdón, el cartel lo conforma el rejoneador Gallo, va a estar Arturo Macías El Cejas de Aguascalientes, y va a torear también el matador Manuel Rocha del Rifao. La inclusión del Rifao se da porque hace 2 años, en una corrida precisamente en Alzayanca, corta 2 orejas, y el año pasado no lo repitieron. Entonces se nos hacía algo muy decoroso que hubiera un torero de la tierra, un torero al que no le han dado la oportunidad, y afortunadamente, bueno, la empresa, junto con el honorable ayuntamiento, decidió brindarle la oportunidad. Ok, y bueno, vamos a platíquenos un poquito sobre la organización de la Alzayancada, para que, bueno, también la gente sepa un poquito más los horarios y, bueno, en qué va a consistir, porque sabemos que, bueno, tenemos la tradicional guamantlada, que es el circuito, y pues los horarios también, ¿no? Claro, la Alzayancada es el día 26 de julio, ahora sí, sin excusa ni pretexto, iniciará a las 12 del día, porque queremos cuidar muy bien los detalles para que la gente tenga la posibilidad de ingresar a la Plaza de Toros a las 4 de la tarde. La Alzayancada está programada a las 12 del día. Van a ser 4 toros muy bien presentados de Jaime Rodríguez. Este año el señor presidente, don Vital Rodríguez Rodríguez, decidió que los toros tuvieran una presentación digna y sobre todo que tuviera la gente la oportunidad de ver toros con trapío y de disfrutar lo que es verdaderamente la pasión del toro bravo en la calle. Y bueno, las entradas para estos tres eventos, para la novillada y la corrida, para esos dos eventos, la novillada y la corrida, ¿en qué precios van a estar más o menos para que la gente sepa, ¿no? También y pues apoyar a la economía en esa parte. Se ha cuidado mucho que, como decía el señor secretario, no afectar el bolsillo de la gente. Sabemos que estamos pasando una crisis en general y el toro no es la excepción. Así que se ha decidido que el costo sea económico de 80 pesos la novillada. Aparte incluye el que si la gente lleva a un niño, pues el niño entra gratis. En la cuestión de la corrida tiene un costo de 150 pesos general. O sea, estamos hablando desde la primera fila hasta el último lugar del graderío, 150 pesos. Obviamente la alzayancada no tiene ningún costo, son cuatro calles del circuito, un circuito breve, pero pues que sinceramente va a dejar un buen sabor de boca a la gente. La corrida empezará a 4 en punto de la tarde. Y la novillada igual, ¿verdad? A las 4. Pues bueno, ya tenemos aquí la invitación para toda la gente que asista pues a esta feria de Alzayanca. Les recordamos que van a estar el 20 de julio, va a ser la novillada a partir de las 4 de la tarde y el 26 la corrida igualmente a las 4 de la tarde y a las 12 a mediodía vamos a tener la Alzayancada y pues bueno, vamos a invitar a toda la gente a que asista a esta feria. Claro que sí. No quisiera pasar, dejar esta oportunidad para cumplir con un encargo muy especial de parte de nuestro señor presidente. Y es precisamente que aprovechar esta entrevista para hacerle llegar a nuestro señor gobernador un agradecimiento por la disponibilidad para apoyar este tipo de festejos anuales, hoy como se trata nada más que de las fiestas de julio en Alzayanca. Y hablando de otra cosa, quisiera también difundir a todas las personas que tengan la oportunidad de escucharnos, de saber de esta entrevista, que ha surgido una idea, una inquietud entre mucha gente del municipio, que a partir de este año se pretendía que la Alzayancada ya no se llamara así, sino ya a partir de este año, no se pudo por cuestiones de imprenta, pero a partir del próximo año es probable, con el consenso de la población, que se llame Encierro de Santiago. Es como un dato para todos quienes nos escuchan. Bueno, y también resaltar que Alzayanca conserva una de las tradiciones, aparte de la taurina, una de las tradiciones que a nosotros se nos antoja muy atractiva, digna de ser difundida, y es precisamente la música de salterio. Tan es así que también una idea que ya viene madurando desde hace tiempo es que en algún momento y a través de las gestiones necesarias ante el Congreso o ante quien haya que presentarlas, denominar a Alzayanca como Alzayanca del Salterio, que tiene una tradición ya de más de 100 años. Ese instrumento, entonces creemos que bien vale la pena denominarle Alzayanca la cuna del salterio. Y hablando de la feria, bueno, pues que sepa nuestro público que los atractivos que presentamos en esta ocasión creemos que van a satisfacer el gusto de la gente de todas las edades. Tenemos eventos para los niños, para la juventud, rock, jazz, algo de teatro. Teatro del Pueblo, con presentación de artistas ya de reconocida trayectoria, grupos de renombre, y creemos que va a ser una feria muy bonita. No debemos olvidar que en Alzayanca se ha conservado una paz social creo que la hace merecedora de ser visitada, principalmente en esta feria. Así es, pues bueno, seguimos extendiendo, ¿no? Y seguiremos extendiendo la invitación a todos nuestros radioescuchas. Y pues bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Licenciado Jorge Méndez, es un gusto tenerlo con nosotros. Y Juan Ricardo Lima, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y pues bueno, vamos rapidísimo a un corte y regresamos para platicar con las chicas de la Peña Taurina Tendido Joven. ...385 grados. ¿Qué? 385 grados. Grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Son las 16 horas, 7 minutos. Así es, pues bueno, seguimos en esta transmisión del programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el portal Chico en Plaza de la Constitución número 11 en Tlaxcala Centro, desde el restaurante El Contraste. Y bueno, me acompañan el día de hoy cuatro chicas de la Peña Taurina de Apizaco, Tendido Joven. Pero bueno, vamos a platicar aquí con la presidenta sobre, sobre los proyectos que tiene en mente la Peña. Pues mira, ahorita vienen proyectos importantes que pensamos trabajar en conjunto con las demás peñas. Ahorita venimos de hacer un coloquio con el matador Eduardo Gallo, el cual funcionó bastante bien, una muy buena entrada, la gente interesada, toda la juventud acudió, entonces eso pues nos da a entender que la gente quiere más eventos así, ¿no? Y que hacen mucha falta en Apizaco. Nosotros intentamos dar una buena apertura para actividades taurinas en Apizaco, que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Que hay muchas ganaderías que tenemos que darle su función y en eso estamos, ¿no? Vienen proyectos nuevos, todavía no te puedo decir concretamente cuáles, pero viene un movimiento grande en conjunto con las demás peñas. Sabemos que también está con nosotros, pues bueno, otra chica de la peña, está Brenda Carreño. Y bueno, platícanos un poquito sobre cuáles son las labores de una peña taurina, porque es algo que la afición realmente casi no sabe. Entonces, pues bueno, platícanos un poquito, Brenda, sobre las actividades de ustedes. Hola, Sandy, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Pues mira, la peña taurina Tendido Joven está creando afición en la juventud y está defendiendo la fiesta brava. Como te mencionaba Diana, tenemos muchos proyectos en puerta. Uno es tu libro, Sandy. Te vamos a presentar allá en Apizaco tu libro. Y pues hay muchos proyectos en puerta, Sandy. Vamos a crear afición en los jóvenes y pues... Ok, bueno, para todos esos proyectos que sabemos que son una peña grande, nos va a platicar un poquito Monse Corona, que bueno, también es otra de las chicas que integran esta peña, que como ya lo sabemos es Tendido Joven, una peña realmente de chicos con muchísima afición y con mucha visión para esta fiesta brava. Nosotros más que nada queremos jalar a jóvenes porque son la generación que va a seguir con esta fiesta y enseñarles más que nada la cultura taurina y que no crean que estar en una peña o el ambiente sea nada más para pura fiesta. Más o menos, ¿qué actividades o bueno, por qué la participación en esta en esta peña, pero bueno, eso que nos platique un poquito Brenda Mata, que nos platique por qué nació la idea de hacer esta peña, por qué de puros jóvenes y por qué para los jóvenes. Bueno, pues como ya lo decía Monse, yo creo que es la generación, es una nueva generación, no es la que tiene continuidad con la Fiesta Brava, y pues nada más y nada menos que aquí la iniciativa fue de Diana y fue la que por Face, por las redes sociales, nos contactó, ¿no? Y ver, no nada más el que subamos fotos o cosas así, sino que también tengamos la afición, amemos la Fiesta Brava, ¿no? Que de eso se trata, pues esta peña, crear afición en la juventud, como ya lo habían dicho mis demás compañeras. Y pues bueno, para seguir platicando de la afición, viene, como ya sabemos, la esperada Feria de Huamantla, que ya empieza en un par de días. Tenemos unos carteles de verdad que a la gente le tiene que gustar, son matadores de toros, son figuras del toreo nacionales. Y bueno, el primer cartel, les recordamos a toda la afición para que no se lo pierdan, está conformado por Federico Pizarro, el matador de toros Jerónimo, y Jorge Sotelo, que va a ser el próximo fin de semana. Dentro de 15 días ya empezamos con esta feria, el 2 de agosto a las 5 de la tarde. Recuerden que los boletos de esta feria, bueno, para estas corridas las pueden ir comprando en abonos, no se les va a pedir que lo paguen todo pues de un solo pago, ¿no? Precisamente apoyando a la economía que estamos viviendo en estos momentos, como ya lo mencionábamos hace rato, es un apoyo que se ha puesto por parte del ayuntamiento y por parte de la empresa también, que bueno, más al rato platicaremos sobre varios de los eventos de esta feria. Y bueno, también la corrida de las luces, ¿no? Tan esperada. Viene de primera espada Octavio García El Payo, también viene Eduardo Gallo y el tlaxcalteca Sergio Flores con toros de Guanamé. El 16 de agosto, que es la corrida de la Huamantlada, la corrida está formada, bueno, el cartel está formado por Uriel Moreno El Zapata, José Luis Angelino y Arturo Macías El Cejas con toros de García Méndez. Y bueno, realmente los costos muy accesibles, están entre 100 y 200 pesos, a partir de 100 y 200 pesos. Entonces, pues bueno, recuerden que pueden comprar sus boletos en abonos, no se pueden perder esta gran feria, que aparte vienen unas tertulias muy importantes, ¿no, Diana? Sí, es, mira, ahorita lo platicábamos ayer con el presidente de la Peña de Huamantla, José Merlo, el cual no se nos dio la facilidad de entrar dentro de la actividad taurina, por razones o motivos que ahora sí que ellos que lo organizan no se dio. Entonces teníamos un evento muy importante planeado en cuanto al debut de Héctor Gabriel, pero bueno, no se dio, y esperemos que vengan mejores actividades en Apizaco y dar nosotros pues una intervención ahí en Huamantla. Vamos a estar presentes en la novillada y en la corrida de luces, lo cual pues tiene que ser, ¿no? Dar presencia de una peña taurina que está defendiendo la fiesta, y que si ahorita no estamos haciendo algún evento es porque los estamos planeando, y porque eventos grandes y buenos se tienen que planear bien, ¿no? Así es. Y pues bueno, vamos rapidísimo al último corte comercial de esta, pues, de esta emisión, y regresamos para terminar de hablar de Huamantla. Grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. 385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Son las 16 horas, 18 minutos. A nombre de todo el equipo de 385 grados, queremos felicitar a la licenciada Constanza Guarneros Flores, directora general del portal 385 grados, quien obtuvo el Premio Estatal de Periodismo 2014. Muchas felicidades a la licenciada Constanza Guarneros Flores de parte de todo el equipo de www.385grados.com y de la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchas felicidades. Vamos a seguir platicando un poquito de aquí, de la Feria de Huamantla, Dianita, que, bueno, tenemos varios eventos para esos días que sabemos que los está organizando la Peña Taurina de Huamantla, que, bueno, está a cargo de Josué Merlo. Tenemos el día viernes primero la coronación de la reina de la Peña Taurina, que será, quien será la encargada de coronarla es Hilda Tenorio, una matadora de toros que, bueno, como todos sabemos, una gran figura del toro mexicano. El lunes 4 está el cine taurino mexicano Torero, del director es Carlos Velo con Luis Procuna. El 5 tenemos la inauguración de la exposición fotográfica por la licenciada Gabriela Guevara y la conferencia Suerte de Varas, que va, bueno, en esta conferencia van a estar César Morales, Pedro López y Fermín Salinas, los picadores de toros de la Un PIF, y el de moderador va a estar nuestro compañero Abraham Sánchez Lima. El miércoles 6 va a estar la conferencia de Los Forcados, Amigos Verdaderos, Una Escuela para la Vida, con Juan Pablo Calderón y Juan Luis Cruz, Forcados, fundadores de Ciutecos. El 7 otra vez va a haber cine taurino mexicano, Torero por un día, con Eulalio González Piporro. Y el 8 va a haber una conferencia que es El Tercio de Banderillas, con los matadores Ernesto Belmont, Uriel Moreno el Zapata y José Luis Angelino. De moderador va a estar el doctor Manuel Gil. El lunes también, el lunes 11, tenemos cine mexicano Ni Sangre Ni Arenas con Mario Moreno Cantinflas. El martes 12 de agosto tenemos la conferencia Hambre de Triunfo y Gloria a 2 años del debut, con los novilleros Alejandro Lima el Mojito, Pepe Nava, Sebastián Palomo, Eduardo Domínguez, Luis Flores y Emilio Macías. De moderador va a estar Gerardo Horta. Y bueno, el miércoles vamos a tener la conferencia ¿Por qué la juventud en la Fiesta Brava?, con los matadores Angelino de Arriaga y Sergio Flores. De moderador en esta conferencia va a estar el maestro José Antonio Luna Alarcón. Y para cerrar con broche de oro, va el jueves 14, habrá un evento a las 5 de la tarde. Segundo pregón taurino, homenaje a don Emilio Vallejo Hernández. Y no porque vaya a estar yo, va a ser broche de oro, pero bueno, vamos a estar Juan Antonio de Labra y como moderadora va a estar su servidora Sandy Bretón. Obviamente deseándole el mejor éxito a la Peña Taurina de Huamantla, a sus integrantes, que como lo comentábamos están a cargo del presidente Josué Merlo, y pues bueno, reiterándoles la invitación a todos estos eventos, ¿no? Mucha actividad taurina y pues también invitarlos a que acudan. Mucha actividad en Huamantla, algunos de ellos, de esos eventos muy interesantes, y bueno, pues esperamos que vayan, ¿no? Y pues bueno, Diana, muchas gracias a ti y a tus chicas integrantes de la Peña Taurina Tendido Joven por acompañarnos en esta transmisión de Tauromaquia, Pasión y Arte. Muchas gracias, Andy, por invitarnos y pues enhorabuena para todos. Muchas gracias, Sandy. Y bueno. Bueno, Sandy, pues muchas gracias por la invitación y pues que venga el arte. Gracias, Sandy, y ya te estaremos informando sobre los próximos proyectos. Ah, claro que sí. Pues bueno, ya para cerrar este programa, me acompaña Luis Sedano Rivera, que es el chef del restaurante en el que nos encontramos el día de hoy. Les recordamos el restaurante El Contraste, el placer de encontrar la diferencia, en el Portal Chico de Plaza Constitución, número 11, en Tlaxcala Centro. Buenas tardes, Luis, es un placer estar con ustedes el día de hoy, y pues bueno, muchas gracias por, de entrada por prestarnos el espacio y para seguirle con la hospitalidad que han tenido con nosotros. No, bueno, agradecerte a ti que ya a esta estación de radio, este programa 385 grados Radio TV, les agradecemos pues por tomarnos en cuenta, ¿no? Es una buena oportunidad para nosotros para convivir con esta cultura de la tauromaquia en esta ocasión, de una cultura muy arraigada en el estado de Tlaxcala, ¿no? Y pues nos gusta mucho contribuir con este tipo de programas. Bueno, pues Luis, platícanos un poquito sobre los servicios que, bueno, que se le pueden ofrecer a la gente aquí en el Portal Chico de la capital tlaxcalteca. Sí, bueno, somos un restaurante un poco joven, no tenemos mucho tiempo que aperturamos, pero tenemos varios servicios. Contamos con un servicio de restaurante, obviamente, contamos con desayunos todos los días, de 8 de la mañana a 1 de la tarde con nuestra carta de desayunos. Tenemos una carta, le llamamos menú estrellas, es un menú en el que tú puedes armar tu propio paquete, tu propio menú. Y pues tenemos una carta bastante amplia en la que puedes elegir el menú que tú quieras degustar. Por la tarde tenemos nuestra carta abierta, tenemos una carta enfocada a la comida mexicana, un poco fusionada con lo que es cocina española, cocina italiana y un poco de cocina francesa, pero principalmente cocina mexicana. Los fines de semana contamos con lobby por las tardes. A partir de las 9 de la noche tenemos el Lobby Lounge, que labora de 9 de la noche de viernes y sábado, de 9 de la noche a 3, 4 de la mañana. Los domingos, sábados y domingos tenemos desayuno buffet a partir de las 9 de la mañana a 1 de la tarde y seguimos con nuestra carta el resto del día. Bueno, platícanos un poquito sobre el menú que podemos encontrar aquí en el restaurante, el contraste, el menú y bueno, las comidas que más te pide la gente, ¿cuáles son? Bueno, mira, nuestro menú está muy enfocado, como te comentaba, a lo que es la cocina mexicana. Está un poco fusionado con otro tipo de cocina, la italiana, la española, la francesa, pero principalmente la mexicana. Tratamos de dar una, como nuestro nombre lo dice, tener un contraste con la cocina típica mexicana, la cocina típica del estado. He estado manejando unos montajes un poco diferentes, un poco de cocina vanguardista en cuanto a nuestros montajes. Y pues la gente cada que viene nos pide mucho lo que es la pechuga azteca. Es una pechuga que está rellena de huitlacoche, de requesón y va bañada en una salsa poblana. Y también una pechuga que nosotros la llamamos pechuga al pastor. Una pechuga rellena de piña, de manzana y va aderezada con un poco de salsa al pastor. Son los platillos que más manejamos, son nuestros platillos insignia. Pues bueno, vamos a invitar a la gente a que venga, ya que pues ya que no se pierda todos estos platillos que suenan riquísimos, por cierto, o ya tengo hambre, lo sé, un poco de los dos, pero bueno, vamos a invitar a la gente a que venga y a que no se lo pierda. Oh, claro que sí, esperamos todas las personas que estén escuchando, los esperamos todos los días aquí a partir de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, y pues que vengan a degustar un poco de la nueva cocina mexicana, que vengan y se dejen consentir. No, hombre, pues muchísimas gracias y pues bueno, a todos nuestros radioescuchas ya saben en dónde venir a comer y a pasarla bien, porque realmente es un lugar que está bastante a gusto aquí en el centro de nuestra capital tlaxcalteca. Y bueno, ya para irnos, les recordamos que vamos a estar transmitiendo las corridas de Tetla el 27 de julio y la de Santana Chautempan el 2 de agosto. El día de mañana 385 grados radio transmite a partir de las 9 de la mañana el desfile de la feria y la inauguración, y bueno, también va a estar en el Festival Taurino de Escuelas Taurinas, en donde se van a presentar Fermín de la Cruz, Rolando Luna, Pablo Marines y Manolo Astorga en la Plaza Don Raúl González con Herales de Vicencio, cuatro Herales de Vicencio. También, bueno, comunicarles que el 2 de agosto en Chautempan se va en la Plaza Portátil La Mexicana. Vienen Leonardo Benítez, Uriel Manuel Zapata y Jerónimo con Astados de Piedras Negras. No se lo pueden perder. Vamos a estar transmitiendo. Y pues bueno, una noticia un poquito lamentable. La peña taurina de Huamantla no va a participar este año en la Huamantlada. Que bueno, va a correr a cargo del ayuntamiento del Pueblo Mágico, ¿no? Y bueno, pues recordarles que trabajamos bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros, en los controles Fabián Hernández y se despide Sandy Bretón. Así es, bueno, recordamos a todos los bonitos radioescuchas que nos están sintonizando a través de la 385, la radio exterior de Tlaxcala, que hoy en punto de las 6 de la tarde no te pierdas la transmisión totalmente en vivo desde el Teatro de Pueblo Santana Chautempa, en esta obra teatral que se llama Perfume de Gardenias. Así es, que bueno, estaremos transmitiendo por allá. Ahí mi buen Fabián va a estar ahí en los controles master, y la licenciada Constanza Guarneros y tu servidor estaremos por allá en punto de las 6 de la tarde. No te pierdas la transmisión de Perfume de Gardenias, con la voz que escuchas de Ricardo García.